único que sonríe en la calle es el político de turno. Aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale. Saludos a los oyentes y las oyentes de Radio La Bulla. Esto es Bulla Latinoamericana. www.radiolabulla.com.ar es nuestra página y desde allí puede sumarse a Twitter y Facebook. Mi nombre es Ernesto, transmitiendo para Radio La Bulla, comunicación alternativa, comunitaria y popular. Esta vez vamos a compartir una cálida charla que tuvimos con dos militantes venezolanos. Joel Carabajal y William Mancilla son dos cuadros políticos que llevan una vida militando en la izquierda y los últimos años lo han hecho en una de las organizaciones populares referentes del proceso venezolano, la Coordinadora Popular de Caracas. Con ellos compartimos los caminos que los llevaron a creer en el socialismo, a llevar su lucha al campo de la lucha armada, a sumarse al proceso de transformación que hoy lidera el presidente Chávez. Y además analizaremos las propias contradicciones de este proyecto de gobierno que tiene como meta el socialismo del siglo XXI. A finales de los 80, el gobierno que presidía Carlos Andrés Pérez lanzó un paquete de medidas que incluía el aumento de la nafta. Y para un país que venía con un malestar creciente y una historia de lucha, eso desató lo que hoy conocemos como el Caracazo. Un estallido social que tuvo lugar en la capital del país venezolano a fines de febrero. Esto fue creando una sensación pre-revolucionaria, pero que carecía de liderazgo y referencia. En ese contexto se empezaron a reorganizar numerosos grupos de militantes y allí empieza a nacer la Coordinadora Popular Caracas, como una instancia popular que pudiera recoger un programa político transformador del pueblo. Empecemos Bulla Latinoamericana escuchando a William Mancilla, quien nos cuenta los primeros contactos de la coordinadora con este proceso que hoy tiene como referente a Chávez y que nace como un golpe revolucionario al gobierno de Carlos Andrés Pérez. Eso sucedió en el año 1992, liderado en aquel momento por un militar desconocido que hablaba de transformación y cambio, pero no de socialismo. Al principio nosotros estuvimos muy temerosos, porque no, realmente sabíamos que el golpe venía. Y a nosotros incluso nos contactaron, ante el golpe nos contactaron unos sectores que estaban ya vinculados al golpe. En el caso mío y el caso de nosotros, nos contactó Nicolás Maduro, que hoy el actual conseller, y bueno, y él fue que nos dio toda la información de que venía un golpe con características progresistas. Solo que, bueno, el movimiento popular siempre ha tenido su reserva con lo que son los milicos, los militares. Y nosotros decíamos, coño, era difícil ver un militar en Venezuela progresista. A pesar de que en Venezuela hay historias interesantes de militares que se alzaron levantando la bandera de la izquierda. Que hubo muchos militares que se levantaron contra el gobierno de Betancourt, contra Gómez incluso, que aquí no se le ha hecho mucho estudio a eso, pero creo que en el seno de la Fuerza Armada Nacional se fue gestando un movimiento progresista bien interesante que terminó pues en lo que hoy tenemos a un compatriota como el camarada Hugo Chávez, que bueno, venía haciendo su trabajo, pero es importante decir que ya Hugo Chávez tenía alguna relación con la gente de izquierda. Y eso, bueno, permitió que Hugo Chávez sabiamente, dentro de la Fuerza Armada, que muchos sectores populares de izquierda intentaron infiltrar la Fuerza Armada, metiéndose en la escuela del ejército, en la academia militar, tratando de crear una situación interna en la Fuerza Armada, pero bueno, muchos de ellos fueron detectados y algunos fueron eliminados, otros fueron expulsados, como, bueno, gracias a Dios, como dicen los cristianos, pudieron sobrevivir. Pero mucha gente nuestra se metió en la Fuerza Armada tratando de crear también una... Pues bueno, nosotros decíamos, aquí una revolución no se va a dar si nosotros nos facturamos a una Fuerza Armada que está asesorada por los Estados Unidos, que tiene su sede, que la CIA tiene una sede en Venezuela. A partir de todo eso se gesta todo un movimiento social en evolución a raíz de todo lo que fue el 27 de febrero, aunque antes del 27 ya se venía dando una numerosa protesta, las cuales nosotros estuvimos al frente de muchas de ellas. Nos mataron muchos compañeros. Y a partir de ahí pues se fue estando un movimiento social muy fuerte, muy fuerte, pero sin direccionalidad. Éramos muy muy muy dispersos. Creíamos un cambio, pero todavía no sabíamos cómo darle direccionalidad a eso. Y yo creo que el 4 de febrero, ahí fue que se direccionalidad esta cosa, ¿no? Y bueno, afortunadamente, nosotros el 4 de febrero nos pusimos en el sitio que nos encomendaron ponernos. Incluso la propuesta que nos dieron a nosotros era que en cada parroquia, una vez que estallara el 4 de febrero, constituyéramos gobiernos populares. Y bueno, con los ofrecimientos que nos iban a entregar armas. Sin embargo, hubo mucha reserva, insisto. Hubo mucha reserva y por eso muchos grupos en el momento del golpe se replegaron. Y claro, todo cambia pues con el discurso de Chávez en la televisión. Que otra vez decíamos, coño, un gorila no habla así. Un gorila tiene otra forma de hablar. Y por lo tanto ya inmediatamente, como era tanto la gana de cambio del país, que bueno, esos segundos que Chávez habló en la televisión, el Por Ahora, provocó que bueno, todo fuera para allá. A raíz de eso, bueno, ya nosotros comenzamos a gestar lo que sería en el futuro la Coordinadora Popular de Caracas. La historia de la Coordinadora Popular Caracas ha tenido sus vaivenes y con ellos ha ocupado diferentes lugares en la lucha revolucionaria. Escuchemos al compañero Mancilla, quien nos cuenta sobre ellos. Es importante decir, nosotros tenemos un tiempo de reflujo y de flujo, pues, ¿no? La Coordinadora se convirtió en una referencia nacional muy importante. Ahí participaban en la asamblea 500, 600, 700 personas. Porque llegó un momento determinado de tal efervescencia del movimiento popular que terminamos siendo la referencia más importante del movimiento popular en Caracas y a nivel del país. Pero es bueno decir que también entraron muchos partidos populares del movimiento popular y eso creó una situación interna muy difícil, ¿no? Y se fueron, bueno, creando debates muy profundos sobre la necesidad de la autonomía del movimiento popular, que nosotros no podíamos ser un apéndice del Estado. Se surgió un debate muy muy profundo sobre el terrorismo. Habían sectores que avalaban el terrorismo, otros sectores como nosotros planteamos que en Venezuela no había tradición, pues, ¿no? Pues, de ese tipo de lucha. Pero en todo caso, el terrorismo, si es que algún día llegase a aplicarse, debía tener un objetivo, ¿no? Para nosotros era difícil, ¿no? Y se dio un debate tan profundo que nosotros dijimos, bueno, que nosotros combatíamos el terrorismo venga de donde venga. Terrorismo de Estado y terrorismo incluso nuestro, porque pensamos todavía que eso no es la lucha nuestra, pues. O sea, no se explica, coño, que tú estás en un cafetín y vuelve una bomba y un poco de gente que no tiene nada que ver. Nosotros no compartimos eso. Y a partir de ahí, pues, se empezó a fracturar el lo que era la Coordinadora Popular de Caracas como tal. Bueno, y muchos sectores se abrieron porque no... Pues, fueron derrotados por esa política y se fueron. Y bueno, se fue como que sincerando un poco la participación nuestra dentro de la Coordinadora. Pero nosotros nos convertimos en una brigada de choque del gobierno. cada vez que venían los ADECO, que todavía en un momento determinado tenían una organización, tenían fuerza obrera, tenían fuerza en algunas comunidades, fuerza en las instituciones del Estado, y cuando ellos querían venirse para el centro, para la Asamblea Nacional, para la Asamblea, y pues, tomaban una institución, llamaban a la coordinadora y bueno, nosotros salíamos a enfrentarlo, y como éramos muchos, pues logramos el objetivo. Y bueno, y nos dimos cuenta que nos estábamos como que creando como un golpe, como un grupo de choque, pues. Y bueno, después de profundos análisis dijimos, coño, nosotros no podemos seguir en esto, pues, porque nos están utilizando y nosotros no somos ningún grupo de choque, nosotros tenemos una propuesta política, tenemos una declaración de principio que se construyó en base al debate a la propuesta, y bueno, pues dijimos que bueno, no, que cada vez que quienes entran de la coordinadora, pues que la llamáramos para debatir. En la música escuchamos Mundo Nuevo de Matías Namat, un argentino que encontramos recorriendo nuestra América. Los tiempos han cambiado para bien o para mal. Se oyen gritos de libertad. De libertad, de libertad. México, un tal Marco, sueña con cambiar la historia de un nuevo amanecer. En África los pueblos se alimentan del dolor. No hay plegarias ni para un dios. Mientras en Occidente hacen negocios con los muertos de inversión. Diez sin interés. Hay lluvia de misiles, Medio Oriente sangra. Guerra santa sin dirección. Intervenciones militares por desarmes nucleares que inventar. Va a acumular más y más y más poder. Todo va a cambiar el día que nos creamos capaces de cambiar. Ay, ay, todo va a cambiar el día que nos creamos capaces de soñar. América es esclava de un sistema sin revés, duda externa hasta por los pies. Solo quedan restos de una historia repleta de traición y sueños sin hacer. Hay bombas que se extienden por Bagdad y más allá, de los yanquis y Superman. Cuánta hambre y cuánta sangre se tendrá que derramar para cambiar la suerte que vendrá. Ay, ay, ay, ay. La economía crece y los pobres se resienten. Es el hambre de la ambición. Cuando este mundo caiga se tendrá que persignar por tanto mal. Hay tanto mal y mal y mal por hacer. Seguimos en Radio La Bulla y hoy compartimos este espacio con dos camaradas de la Coordinadora Popular Caracas. Venezuela, así como gran parte de Latinoamérica, ha vivido y vive tiempos de lucha armada. Esta como una forma inevitable de reivindicar condiciones de vida más justas. En Argentina, la década de los 60 y 70 fueron marcadas por estos ideales. Y generacionalmente, muchos de nosotros solo escuchamos esa historia como un relato de mujeres y hombres de gran valor y consignas por un mundo mejor. Es por esto que le preguntamos a Joel Carabajal cómo llega a participar de la lucha armada en Venezuela y él nos relata lo siguiente. Empiezo con una anécdota. una anécdota muy pequeña. Ajá, cuando yo estaba todavía en mi pueblo, en Upata, a los 13 años, de un buen día llega un primo y nos empieza a hablar unas cosas raras que no le entendíamos. Mi madre, que siempre fue militante izquierda, sabía de qué se trataba, pero siempre había un recelo para que nosotros no nos involucrésemos en esas cosas. Hasta que la situación fue avanzando. Un buen día hay una toma de un liceo en Upata, mi pueblo natal. Resulta que uno de los que hace la toma, que lideriza la toma, es mi hermano mayor, que en ese momento era presidente del centro de estudiantes. Los representantes participaron en la toma del liceo por un mes y mi madre fue una de las que motorizó la coordinación de las madres de los muchachos para que la lucha no caiga. Esa era la fachada civilista de la protesta. Pero detrás de esto teníamos a los compañeros de Bandera Roja. La Bandera Roja de hace 40 años atrás, que era un movimiento de lucha popular. Estaba también el movimiento de lucha popular, el CLP, que eran movimientos pequeños, que eran de esos subgrupos que salían dentro del movimiento guerrillero, a los cuales tíos y familiares fueron dirigentes de la guerrilla en la zona oriente del país, en la montaña oriente. Bueno, partiendo de esas coyunturas, es que no sé si fue por accidente o por curiosidad, me empiezo a involucrar con el tema de un lenguaje nuevo, de hablar de cambio, pero que el cambio que a los 13 años uno del campo casi no lo podía asumir. Hasta que se viene el deslinde, que el primo nos dice un buen día en el liceo, ya yo estaba en primer año, aquí se trata de otra cosa, aquí se trata de que los jóvenes tengan otra visión de la vida, que los jóvenes vean que si mueren ahorita es por el bien del futuro. Y esta es una lucha de clase, que fue por primera vez que yo escuché una lucha de clase, que ni siquiera había escuchado hablar del Partido Comunista como institución. De ahí empezó la militancia, la lucha, que yo cuando salgo de mi pueblo, de Upata, pues con mi mamá me sacó escondido porque ella era un objetivo militar de la DC, de la DGPO, no sé qué vaina. Me llevó a una zona de clase media alta aquí en Caracas y estuve escondido un año. Pero me fui a un sector y yo le dije a mi hermano, toma, yo voy a trabajar. Porque no, ahorita no me da el tiempo para estudiar, yo voy a trabajar. Desde el trabajo organicé una célula, desde la imprenta. Y de ahí me fui al Pedregal, una zona de clase media alta, y ahí trabajé con unos camaradas, una célula importante. De ahí empezamos desde el trabajo revolucionario en el sector. Ahí la policía metropolitana nos dio coñazos, nos corrió, nos dio de todo. El camarada lo mataron en supuestamente un enfrentamiento y yo sobreviví. Mi vida cambió desde ahí y empecé a radicalizarme más con el compromiso y hasta ponerme un poco más dogmático con el tema de cómo ver las cosas desde el punto de vista del cambio revolucionario. Con 13 años, Joel empezó a escuchar hablar de lucha de clase, de revolución, de poder cambiar el mundo. Palabras que hoy parecen ausentes en los discursos de nuestros gobernantes, ni que hablar en sus hechos políticos. Pero no están ausentes en el accionar de muchas organizaciones populares. Escuchemos entonces a William cómo entienden ellos, desde la Coordinadora Popular Caracas, la lucha revolucionaria. Esto es un proceso pacífico y como tal sabemos que bueno, el enemigo convive con nosotros, no sabemos hasta qué tiempo, hasta que se definan la lucha de clases como debe ser y hasta que bueno venga el choque, que yo creo que en un momento determinado del desarrollo de las contradicciones de clases, del desarrollo de la lucha de clases, va a venir un choque inevitable que ya se irá a resolver como se resuelven las contradicciones de la lucha de clases con la violencia revolucionaria, no por la violencia como tal, porque nosotros no le rendimos culto a la violencia, sino que las condiciones elecciones, ¿verdad? Te llevan a eso. Nosotros incluso estamos ahorita analizando el caso Libia y creemos que, bueno, ahí como dice la camarada Mar, pues, y Lenín, pues, y muchos revolucionarios, en política los errores se pagan y se pagan caro. Y la revolución no es un deseo. La revolución se da cuando las condiciones son objetivas y cuando la acumulación de fuerzas favorece el movimiento popular a los revolucionarios, y que cuando las condiciones permiten que efectivamente haya las condiciones para una revolución. Nosotros decimos ahorita que estamos construyendo el socialismo. Está bien, yo creo que estamos en una fase, no estamos en el socialismo. El socialismo lo determina el desarrollo económico a favor de las fuerzas productivas actuales y del pueblo, ¿no? Pero yo creo que es importante avanzar en este proceso y aprovechar el tiempo que tenemos nosotros ahorita de, coño, esta legalidad revolucionaria para construir y preparar las fuerzas para el momento en que haya que tener una confrontación de clases, no sabemos si con el imperialismo directamente o con las fuerzas reaccionarias internas. Eso es parte del debate que se está haciendo. Ya el plan hacia Venezuela está montado. Venezuela está rodeada con bases militares. En Curazao tenemos la cuarta flota que fue reactivada. En Colombia tenemos 7 bases militares. Hay una siembra de paramilitares. Nosotros venimos alertando eso como coordinador popular y lo hemos venido denunciando. Hay una siembra de paramilitares en el país y nos preocupa. Por eso queremos también que nuestro pueblo no se constituya como milicia, como la milicia que tenemos ahorita, sino la milicia popular, la milicia revolucionaria, en donde todo el pueblo debe estar preparado para las armas. Y que bueno, que Chávez entienda y que el comandante entienda de que a la hora de entregar esa arma al pueblo, tiene que entregársela. Porque estamos viendo el caso de Libia. Libia, uno dice, bueno, ¿y por qué no le entregaron al pueblo las armas? O en el caso de Allende, que es un caso más reciente para nosotros. O sea, ¿por qué el camarada Allende no le entregó las armas a la clase obrera que estaba dispuesta a pelear por el gobierno de la Unidad Popular? No le entregaron las armas y bueno, aprovechó la derecha y lo que hicieron fue que desarmaron a los cordones industriales. Aquí hay una política de desarme que nosotros la vemos sospechosa. Creemos que bueno, hay que desarmar algunos sectores, pero hay sectores del pueblo que hay que dejar, así como están, más bien hay que organizarlo, darle la práctica militar y prepararse para el combate. En Bulla Latinoamericana, Matías Damat, un viajero como la bulla, nos acerca de su disco Mundo Nuevo, Ciudad Imperial, y regresamos con más historias de lucha. Cuando el tiempo no existe, cuando el sol y la luna coexisten en tiempo y lugar, cuando el cielo parece estar triste por llantos que abrazarán la ciudad imperial. La sombra de las personas que vienen y van y desaparecen en la oscuridad, en los sitios sagrados que perfuman con magia los templos de la soledad. Las ruinas se despiertan ante el asombro de miradas eternas, misterios que siembran leyendas, y entre las piedras la historia no morirá. Cuando las luces anuncian la llegada del rey de la noche, comienza el ritual, las máscaras y los trajes ocultan siluetas que danzarán con aires de amar, con aires de amar, y bailar, y barabar, con aires de amar. Los labios humedecidos amanecen con el sabor de una noche hora. Las ruinas se despiertan ante el asombro de miradas eternas, misterios que siembra leyendas y entre las piedras la historia no morirá. La historia no morirá. La historia no morirá. La historia no morirá. La ciudad de Imperia. Si te vas para afuera ya no sos colombiano, mexicano, uruguayo, argentino. Sos latino, no más de los tantos que estando acá se ocupan de diferenciarte bien de gol. La bulla recorre Latinoamérica y trae crónicas de vivencias y luchas de nuestro continente. Todos los martes y jueves a las 10 horas, Radio La Bulla presenta La Bulla Latinoamericana. Soy latino, americano. Escuchanos en radiolabulla.com.ar. Radio La Bulla, comunicación alternativa, comunitaria y popular. Soy latino. Seguimos en Bulla Latinoamericana. Recuerde que usted nos puede escuchar por radiolabulla.com.ar. También puede visitarnos en nuestra casa cultural en Boulevard Italia 2160 San Luis, o visitar también nuestra web www.casaculturalsl.blogspot.com. Hoy estamos compartiendo con Joel y William de la Coordinadora Popular Caracas y es momento de escuchar su análisis sobre el actual proceso venezolano. Por eso creemos que en Venezuela se habla del socialismo con mucha ligereza, ¿no? Porque lo que decía yo ahorita, hay movimientos populares que han sido sustituidos por otras instancias como los comités de tierra, como los pobladores, como los consejos comunales, pero es que nosotros no hemos analizado a profundidad que esos movimientos han terminado siendo movimientos economicistas. Es decir, los pobladores están trabajando y mueven mucha gente porque, bueno, la gente le van a la casa, ¿eh? Y van a administrar dinero. Los comités de tierra le van a dar el título a la casa. Los consejos comunales están manejando dinero porque se está dando directamente. Y entonces nosotros decimos que si eso no va cargado con un debate político, de organización, de formación, perdemos. Incluso tenemos casos de gente que le han dado la casa y ya no quiere saber nada de Chávez. Grave para nosotros. Es decir, entonces nosotros decimos que es muy difícil hacer política cuando tú no le ofreces nada a la gente, sino que cuando tú tercamente dices, no, compañero, aquí hay que activar los círculos de estudio, debatir el marxismo, debatir el socialismo, debatir los problemas del pueblo, pero no cayendo en el terreno del economicismo, porque eso mata los movimientos. Incluso tenemos movimientos que se han fracturado producto del manejo de dinero, que es lo que creo que nos ha afectado a nosotros y al movimiento popular, porque los movimientos han terminado siendo institucionalizados, producto muchas veces de la necesidad de los hombres de las organizaciones, pero también por el manejo de recursos, ¿no?, que los ha llevado entonces a un compromiso con el Estado, y entonces hay como una camisa de fuerza que no permite, coño, avanzar, porque bueno, te dirán, bueno, si tú sigues con una política de mayor presión y tratando de hacer otras cosas, denunciando cosas, pues se te quitan los recursos, simplemente. Cerrando el programa de hoy y para ir perdiéndole miedo a algunos conceptos, les preguntamos al compañero Joel qué implica hablar de socialismo. Escuchemos. Decir al pueblo llano, al trabajador, al estudiante, al ama de casa, incluyendo hasta el ejecutivo de empresa, que es un obrero nomás, que no le tengan miedo a la palabra socialismo, que no tomen esa palabra como un dogma. Y la referencia que le podemos dar es que vean a Venezuela, con todas las contradicciones que hay. Aquí nosotros estábamos hablando y discutiendo el socialismo sin tapujos, sin cosernos la lengua. La derecha está hablando de socialismo, la izquierda está hablando de socialismo, unos para bien, otros para mal, pero nosotros rompimos el hielo con respecto a la palabra y la teoría y la práctica del socialismo. Pero cuando los compañeros en Argentina, en San Luis específicamente, empiezan a internalizar lo que implica el socialismo, lo más seguro que le van a empezar a exigir un poquito más a la compañera Cristina, y le van a empezar a exigir para que el gobierno sea mejor de lo que ha hecho, no para destruirla, sino para que el trabajador sea protagonista del cambio en el pueblo, en la ciudad y en el país, y para que el empresario entienda y asuma que es empresario pero también es pueblo. Eso más o menos ahí uno puede concentrar lo que es el socialismo. Con estas palabras más que acertadas nos vamos despidiendo de una bulla latinoamericana más. Agradecemos a todos y a todas por escucharnos y seguirnos por www.radiolabulla.com.ar. Recordamos con mucho afecto a todos los compañeros y las compañeras de Venezuela que nos recibieron en su tierra. Recuerde visitarnos en nuestra Casa Cultural San Luis, Boulevard Italia 2160. Y nos vamos escuchando Flor Ida de Matías Namat. Soy Ernesto, transmitiendo para Radio La Bulla, comunicación alternativa, comunitaria y popular. Hasta el próximo programa. Por el fin de la ironía de perder siempre al amor. Y te vas y me voy a pelear por esta vida que sembraron el horror, a luchar por lo que fuimos, por los tiempos del amor, por los sueños que naufragan en las vísperas de hoy. Belleza de ocasión, por los bares que son guías para un náufrago sin sol, por los miedos que desean superar su vocación y cumplir con la promesa de vivir en la canción, por la libertad que duerme a la sombra de un gorrión, por los dedos que acarician el silencio de tu voz, por los años que te fuiste, porque ya no volverás a decir que Buenos Aires me derrota una vez más. Y te vas y me voy a pelear por esta vida que sembraron el horror, a luchar por lo que fuimos, por los tiempos del amor, por los sueños que naufragan en la víspera de hoy. Y te vas y me voy a pelear por esta vida que sembraron el horror, a luchar por lo que fuimos, por los tiempos del amor, por los sueños que son sueños dueños de este corazón.